Eso es una puñalada muy fuerte y muy grande que le van a dar todos los vecinos del barrio. Porque evidentemente, aparte de desaparecer un montón de puestos de trabajo, pues le van a quitar mucha vida al barrio, que realmente tiene poca, y lo van a terminar de matar. Y no tenemos respuestas absolutamente ni de nadie ni de nada. Quiere decir que estamos esperando que la visita del señor Bardera, a ver, porque nos estamos jugando unos puestos de trabajo para unos técnicos de tanto de ayuntamiento como de junta, y nos estamos jugando el que tres barrios de una vez por todas pues se pongan en marcha, porque hay unas carencias muy importantes, y nosotros los presidentes y los que estáis, los agentes sociales del barrio, lo único que hacen, lo que queremos es que esto mejore, que mejore, porque este barrio se está quedando viejo, se está quedando mayor. La juventud no tiene alternativa, los chavales dicen, es que se levantan a la una del día, ¿y a dónde van? ¿Y a dónde van? Si no tienen alternativa ninguna, no hay alternativa. Nos están matando poquito a poco, nos están matando poquito a poco. Y ojo, y hablamos de un paro de un 60 y tantos%, ¿eh? Espero que no volvamos a lo antiguo, espero que no se metan en los supermercados a pegar empujón, porque hay mucha gente joven. Pero mucha gente joven que antes por lo menos tenían unos cursos donde ir. Y antes tenían algo donde entretenerse, pero yo os puedo decir que de aquí, de tres barrios, de la asociación de vecinos, en los talleres han salido peluqueras, han salido albañiles, han salido pintores. Incluso han salido niños que han entrado en la universidad. ¿Pero por qué? Porque los recursos hay que aprovecharlos lo poquito, pero no lo vaya a quitar. Nos vaya a quitar los recursos, nos vaya a quitar los técnicos. Si no hacemos algo, aquí se puede montar la mundial, ¿eh?